Iguala, y que lo baila la gente desde el Balsas hasta Iguala. Chilpancingueña bonita, igualteca soñadora, de Guerrero eres la flor y de mi vida eres la aurora. Baila la samba caliente, canta la alegre chilena, que está muy linda la noche con su luz de la llena. Baila la samba caliente, canta la alegre chilena, que está muy linda la noche con su luz de la llena. Ay sí, ay no, para ti es todo mi amor, para ti es mi pensamiento, para ti es mi corazón. Ay sí, ay no, para ti es todo mi amor, para ti es mi pensamiento, para ti es mi corazón. Para ti es mi corazón.